con motivo del noveno aniversario de la publicación de la histórica declaración del 4 de octubre, se efectuó el día 4 la marcha en bicicletas por la reunificación del Comité Preparatorio de la Región China, por la reunión conjunta de los partidos políticos, entidades y personalidades individuales del norte, sur y en ultramar, para la paz y la reunificación independiente de la península coreana. La ceremonia de su salida tuvo lugar ante el monumento a las tres cartas para la reunificación de la patria sito en Pyongyang, bajo la participación de funcionarios interesados, capitalinos y los miembros del grupo de la marcha en bicicletas. Los oradores dijeron que, quien quiera que sea, si tiene la sangre y el espíritu de la nación coreana, debe apoyar el gran programa común de la nación por la reunificación preparado por los grandes hombres del Monte Baekdu. Añadieron que, por muy crueles que sean las maquinaciones de las fuerzas internas y externas oponentes a reunificación, no podrán detener el avance de la nación hacia la reintegración de la patria. La caravana partió de Pyongyang disfrutando de calurosa despedida de las masas y ese día llegó a Panmunjom pasando varias zonas. Los integrantes de la marcha en bicicletas efectuaron el encuentro de compromisos por la paz y la reunificación independiente de la península coreana en el patio frente al pabellón de Panmun. Antes del acto, ellos depositaron ramos de flores ante la lápida con autógrafo del presidente Kim Il-sung erguida en Panmunjom y le hicieron una reverencia. Tras escucharse discursos, hizo uso de la palabra una testiga que experimentó la atrocidad de inducción y rapto en colectivo cometida por la banda fantoche surcoreana. En la ocasión se publicó un llamamiento a todos los compatriotas coreanos.